¿Qué tal? Yo soy Javier Pastor y esto es Incognicast, el podcast de Incognitosis. Este es el Incognicast número 24 del 5 de marzo de 2018. Y bueno, empezamos lunes, empieza nueva semana y hay alguna novedad curiosilla. El tema destacado del día, había un par de temas curiosos. He elegido el Apple, que ya sabéis que me encanta hablar de Apple, escribir de Apple, criticar a Apple cuando se lo merece, alabarla cuando lo merece también, que es bastante menos frecuente en mi opinión. Y en este caso el tema va sobre el MacBook Air, porque han salido, seguramente lo hayáis leído, rumores e indicios de que Apple prepara un MacBook Air que va a ser más barato y que no se sabe si va a ser más potente, menos potente o igual, pero siendo más barato, teóricamente va a ser igual que el que hay y probablemente pues sin ninguna gran novedad al frente. Lo decía Ming-Chi Kuo, que es uno de los analistas estrella a la hora de predecir movimientos y novedades en Apple meses vista. Lo hace con bastante antelación normalmente, acierta bastante. Por lo tanto, hay que dar al rumor bastante credibilidad. Es una historia que bueno, que quizás tenga sentido. Lo que pasa es que ahí hay cosas que lo contradicen y cosas que no. Apple ya tiene una gama de portátiles que está bastante bien cubierta y parecía que daba por muerto al MacBook Air con la aparición del MacBook y también con el lanzamiento de los MacBook Pro y sobre todo con el modelo de 13 pulgadas que viene sin Touch Bar. Parecía como el modelo, digamos, para aquellos que buscaban el siguiente paso al MacBook Air sin tener un MacBook Air renovado. Bueno, pues a pesar de todo parece que en Apple quieren plantear ese modelo MacBook Air barato, que teóricamente sería aún más barato que los modelos actuales y que el MacBook, que es el super ultra ligero de Apple, ultra fino, y que parecía que estaba llamado a sustituir esa necesidad de un equipo más móvil, más portable, para todos esos usuarios que buscaban el formato del MacBook Air. Yo no sé cuáles han sido las ventas del MacBook. Intuyo que no han sido muy buenas por temas como el teclado o la potencia o los puertos, y creo que la gente ha dado el salto a los nuevos MacBook Pro o quizás haya comprado los MacBook Air, que es un equipo que para mí, y lo he escrito en varias ocasiones, ha sido el portátil perfecto durante muchísimo tiempo. Se ha visto condenado por esa manía de Apple de abandonar productos que funcionan y que tenían un gran formato, y el MacBook Air nunca acabó de renovarse, nunca acabó de adoptar esa pantalla Retina que fue llegando a todos los dispositivos y a ellos no. Y siempre que la han actualizado en los últimos años ha sido de una forma, como siempre, tacaña y bueno, muy poco ambiciosa. Los procesadores que tienen ahora los MacBook Air son de hace prácticamente 2 años. La pantalla, como digo, es una pantalla con resolución de 1440x900, si no me equivoco, no es ni siquiera Full HD. Y en general la propuesta hardware es antigua, es un poco obsoleta. Y lo curioso es que cuesta lo mismo un MacBook Air nuevo que un ordenador que está preparado con componentes de esta última hornada, con procesadores mucho más modernos, de séptima o de octava generación de Intel Core, con puertos Thunderbolt incluso, con pantallas táctiles, convertibles. Es verdad que hay modelos que efectivamente son más caros, pero un buen portátil ahora sale por 1.000 euros, que es el precio que suele tener el MacBook Air. Entonces, ahí comparando prestaciones, siempre sale ganando el portátil moderno, salvo en el caso que quieras efectivamente macOS y ahí pues tengas la opción del MacBook Air. Como digo, la propuesta de Apple, si es cierta, es curiosa, y ahí lo que muchos esperaríamos es que si van a ofrecer un portátil más barato, que lo hagan con una propuesta hardware un poco mejor, una pantalla, dudo que sea Retina, con un precio menor de los 1.000 euros, pero oye, sería una sorpresa. Y si se avanzan también en tema de puertos y no sé, y en tema de hardware en general, sería un equipo curioso. Ahí hay un post, una reflexión en Gizmodo, que lo que decía era prácticamente lo contrario. Ellos no deseaban que Apple sacara un MacBook barato, lo que pedían precisamente era que muriera el equipo, que no tenía sentido mantenerlo con esa personalidad, esa versión pobre del MacBook Air que nos impresionó a todos y que parecía que Apple ahí estaba manteniendo un equipo como demasiado antiguo en sus estanterías, en sus tiendas, y que no estaba haciendo un buen homenaje o no estaba haciendo honor a esa máquina que en su día fue legendaria y que ha significado un punto de inflexión. El MacBook Air, desde luego, inició la era de los ultrabooks y de esos portátiles que por fin dejaban de ser arrastrables, que pesaban una tonelada y que eran muy gordos. Y de repente, pues todo el mundo quiso hacer portátiles más finitos, más ligeros. Y aunque hemos llegado a extremos, como siempre, en esa búsqueda de lo más fino y lo más ligero, pues creo que el MacBook Air tenía un compromiso y un equilibrio entre el factor de forma y las prestaciones que era fantástico. Entonces, bueno, ahí está la opinión de Gizmodo de dejarlo morir. Yo creo que el MacBook Air sigue teniendo salvación, el chasis es perfecto y se podría aplicar para adaptarlo a los tiempos modernos, con menos marcos probablemente sería una buena opción, pero bueno, yo no sé qué va a pasar con el MacBook Air, pero a mí es un equipo que le tengo mucho cariño y espero que Apple no lo deje morir así como así. En fin, esperemos que pase lo que pase, tengamos noticias pronto. Se supone que esto va a aparecer en el segundo trimestre del año, primavera, así que bueno, no queda mucho para desvelar si esos MacBook Air aparecen o no aparecen. Pasamos al segundo tema, que se supone que es breve, aunque es uno de los temas también que me ha parecido curioso y que podía destacar este día de hoy, y es el de las puntuaciones de cámaras móviles. Salió la semana pasada la puntuación de DxO Mark del Samsung Galaxy S9 Plus. La ponían como la mejor cámara del mercado, superior a la del Pixel 2 o la del iPhone 10, la ponían por las nubes. Y ahora sale un informe de Consumer Reports, que es otra de esas... de esos sitios de referencia a la hora de evaluar hardware de todo tipo, hacen mucho de portátiles y también de móviles, y ellos dicen que no, que ni siquiera mencionan al Galaxy S9 Plus y dicen que el iPhone 10 es el que tiene la mejor cámara del mercado, seguido por el iPhone 8. El Google Pixel 2 está ahí un poco, también no está mal, pero ellos destacan los dos dispositivos de Apple, y los S8 y S9 los mencionan, pero vamos, no están desde luego entre los tres mejores. Entonces, bueno, ahí hay una prueba evidente de que cada cual tiene su cada maestrillo tiene su librillo y cada cual tiene su vara de medir, y cada uno cree que una cámara o un producto es distinto y mejor por distintas circunstancias. Entonces, bueno, aquí como siempre las puntuaciones hay que tomarlas como lo que son referencias, que no hay que tomarlas como dogma de fe, que cada uno tiene su opinión personal y hasta que no llega el dispositivo a sus manos no puede juzgar si para él ese dispositivo es el mejor en algo o no, y que aquí lo importante es que al final que estéis contentos con vuestro dispositivo y que a pesar de lo que os diga una prueba, pues es bueno siempre valorar y ver si ese dispositivo se adapta a lo que vosotros creéis que puede adaptarse. Entonces ahí, bueno, está el debate de las puntuaciones, de cómo funcionan para unos y para otros, y de que, bueno, que quien califica siempre lo intenta hacer de forma objetiva, pero eso es imposible porque siempre hay factores que condicionan la opinión, la experiencia, la historia de uno con un dispositivo o una marca. En fin, hay muchas afinidades y muchas astillas que pueden haber surgido durante la experiencia con otros productos que condicionan siempre esas puntuaciones. Así que bueno, ahí lo dejo, que cada cual mire como puede y como quiere, y esas puntuaciones siempre varían. Tercera noticia del día, segunda breve, de esto he escrito hoy en Incognitosis, y es sobre WordPress, que es el CMS, el Content Management System, el sistema de gestión de contenidos que yo utilizo en Incognitosis y en Incognicast también.com, y que me parece que es un prodigio como proyecto open source, uno de los más brutales de todos los que han aparecido en el mercado. Lo demuestra el hecho de que de todos los sistemas que utilizan, de todos los servicios, vamos, de todas las páginas web que utilizan un sistema de gestión de contenidos, se utiliza en el 60% de los casos. Si contamos todas las páginas de internet, se estima que en el 30% de los casos, pero se supone que la mitad de ellas no utilizan ningún tipo de CMS y están programadas a pelo o sin CMS, digamos. Entonces, bueno, es una cuota de mercado sencillamente alucinante. Es un proyecto que a mí me maravilló desde que lo descubrí, que me parece que ha crecido muy bien a pesar de las muchas dificultades en temas de seguridad, sobre todo que ha tenido que pasar, y me parece un CMS que tiene, no sé, mucho que decir de bueno y poco malo. Entonces ahí no hay más que celebrar todo lo que ha conseguido WordPress, todos los trabajos que ha dado, porque ha generado una cantidad de trabajos increíble. Mi propia mujer es desarrolladora frontend y trabaja muchísimo con WordPress. Y hay un mercado ahí de temas, de plugins, de desarrollos, de instalaciones, de implantaciones basadas en WordPress, de te monto una página web, te la voy a hacer con WordPress, te cobro lo que sea, que siempre que, bueno, que ha generado ahí un mercado de trabajo brutal, no olvidemos, a través de un proyecto open source que bueno, que es una maravilla. Entonces, felicidades para WordPress, seguro que sigue creciendo porque funciona realmente bien. y veremos con qué nos sorprende. Tercera breve del día es la de Xiaomi y cómo se ha sabido que el CEO ha anunciado que van a por los Estados Unidos, que por ahora tenían una presencia bastante mínima, vendían accesorios y algún cacharrito, bueno, que otro, pero no vendían móviles, que es su punto fuerte y por lo que todos les conocemos. Bueno, ya lo han empezado a hacer en España desde hace un par de meses y ahora parece que anuncian que a finales de año teóricamente llegan a Estados Unidos y veremos cómo es el desembarco allí. Teniendo en cuenta las suspicacias que levanta todo lo chino en Estados Unidos, con Trump ahí haciendo todo lo que puede para presionar y que los usuarios pues no compren dispositivos de marcas como Huawei, y que Huawei luchando porque ellos evidentemente dicen que no están espiando a nadie y que su historia es la de hacer buenos dispositivos y nada más, pues bueno, veremos qué sale de ahí, pero es que Xiaomi quiera internacionalizarse y expandirse y llegar a los Estados Unidos, creo que es una buena noticia para, bueno, para fomentar un poquito más la competencia en todo el mundo y no solo con esos canales de venta que tenían un poco así irregulares a través de tiendas online y tal, y que ahora por fin parece que se van normalizando. Así que interesante ese anuncio de Xiaomi, que parece que por fin va a llegar poco a poco a todo el mundo y a países que no llegaba. Y última noticia del día es la de Android Go, que vuelve. En el Mobile World Congress vimos cómo esta versión light, versión ligera y digamos incluso entre comillas pobre de Android, que permite que Android corra bien en dispositivos pues más modestos, muy, muy modestitos, muy limitados en hardware, pues ha vuelto a ser impulsada en Mobile World Congress con algunos modelos que han presentado fabricantes. Alcatel creo que ha sido uno de ellos, y otros fabricantes que bueno, presentaban modelos muy básicos, teléfonos muy básicos basados en Android Go, que se supone que ofrece una experiencia, bueno, fluida y sin problemas. Yo la verdad es que no tengo mucha confianza en que Android Go vaya a ninguna parte, por dos razones. Una de ellas es que se ha visto que nunca ha cuajado demasiado. Cuando salió al mercado salieron pocos móviles en países emergentes, en China, India y tal, y no se vio que tuviera, parece, mucha aceptación. Y además hubo otros proyectos que iban destinados a esos mercados emergentes que parecía que eran la próxima gran oleada de usuarios móviles. Lo han sido, pero no por eso. Firefox OS fue un sistema operativo precisamente destinado a gamas bajas. Telefónica aquí en España lo impulsó con aquellos Geek Phone que eran muy graciosos, pero eran lamentables como smartphones. Y bueno, eso era muy triste ver unos dispositivos curiosos que al final lo que hacían era lastrar la experiencia de usuario de Firefox, que como sistema operativo pues podía estar bien, pero de luego en aquellos teléfonos era imposible que aquello tuviera gracia, porque bueno, era una experiencia muy, muy web, muy de aplicaciones web, y en aquellos dispositivos tan cutres pues era muy lamentable ver aquello en acción. Bueno, con Android Go no era la cosa tan mala, pero efectivamente las opciones eran mínimas. Y la segunda razón que de la que hablaba es que ahora ya no vemos móviles prácticamente con un giga de memoria o con procesadores súper bajos. Estamos viendo dispositivos como los Redmi de Xiaomi, que por 75-80 euros tienes un móvil que tienes 2 gigas de RAM, 16 gigas de memoria, una cámara de 12 o 13 megapíxeles modesta, pero que cumple bien, y que eso yo creo que ya no necesita una versión ligera de Android, porque un Android puro está preparado para funcionar en esos dispositivos que teóricamente son modestos y que ya no lo son. Lo que ha pasado es que todos los componentes han mejorado y los precios han bajado de una forma brutal. Ahora los procesadores más bajos de gama, tanto en Qualcomm como en MediaTek, que son los dos principales, son procesadores muy capaces de hacer funcionar un Android normal, yo creo, y que lo normal es eso, incluir un par de gigas de RAM y de 6 gigas de capacidad en los dispositivos con los cuales Android va. No tiene, creo que, mayor problema. Entonces Android Go me parece bien como intento, creo que es una cosa que es interesante que exista y que intente cubrir una necesidad, si es que esa necesidad realmente existe en países emergentes y en países que necesitan esos móviles baratos, pero yo creo que el mercado no va hacia ahí. Yo creo que los dispositivos que salen en gamas bajas ya no son gamas bajas de hace 5 años y son muy capaces de hacer gran parte de lo que hace poco no eran capaces de hacer. Entonces, tanto en prestaciones como en cámara como en conectividad, pues es difícil que un móvil ahora de 100 euros no consigue hacer lo que muchos demandan de él. Y para eso yo creo que no necesitamos un Android. Y creo que ya está. Queridos lectores y oyentes, en este caso, este ha sido el Inconicast número 24. Espero que os haya gustado, que hayamos retomado la semana con fuerza. Y ya sabéis, como siempre, que si queréis colaborar económicamente y apoyar este esfuerzo de Inconicast, Inconitosis, podéis hacerlo tanto en LibrePay como en Patreon. Tenéis los enlaces, por ejemplo, en la barra lateral de Inconicast.com o en la barra superior de Inconitosis. Y muchas gracias. Nos escuchamos mañana.